¡Uy, qué aburrimiento! ¡Por Dios! ¿Qué puedo hacer? ¡Está lloviendo! ¡La tele está que no anda! ¿Estás aburrido? ¡Apaga la tele y prende la radio! ¡Sintoniza la 98.50! Y ya arranca un viernes de la charlatana. Todos los viernes de 16:30 a 17:30 por FM Radio La Charlatana 98.50. Y bueno, gente, estamos otro día, viernes, en el aire de La Charlatana. Recién estábamos escuchando el programa El Novillo. El Novillo de Colores, de nuestro compañero, el señor titiritero Eduardo. Buenas tardes, Florencia, ¿cómo te va? Buenas tardes, qué linda tarde, muy soleado, me encanta la tarde que estamos viviendo este día viernes. Y por fin viernes, ¿no? Tenés que dormir esta tarde, no levantarte para ir. Es que a mí me encanta cuando aparece el fin de semana, porque es cuando juego al fútbol, me divierto, descanso. Me levanto temprano, hoy voy a levantarme temprano. Bueno, espero que lo estén pasando bien. Ustedes nos están alegrando el día, nosotros alegrándole el día a ustedes. Vamos Si quieres mandar un mensaje o llamarlo, puedes hacer a través del 1508-3535, o a través del 461-2733, o vía Facebook FM Radio La Charlatana. Vamos con un cachito de música y ya volvemos. Thank you. 15-508-3535 o el teléfono fijo 461-2733 o vía Facebook FM Radio La Charla Sana. Como dije, en esta tarde soleada, Agustín ya nos va a decir el clima, Agustín. Vale, me dijo Buenos Aires, parcialmente nublado. ¿Está nublado? Para mí que no está nublado. Probabilidad de precipitación 0%, así que no tendremos probabilidad de lluvia. Humedad 61% y viento 14 kilómetros por hora. Máxima 18 grados y mínima de 13. Bueno, vamos con una canción de Hermética que lo pidió Walter recién. Que vino hasta acá, caminando yo. Vamos con esa canción y ya vuelvo. fuerte abrazo a la charlatana, gracias por hacerse presente, su asistencia en la casa y espero volverlos a ver dentro de poco. Por el día del mundo, 5 puntos de la ciudad. Bueno, decimos que vamos con las noticias. La Municipalidad de Berisso, a través de la Secretaría de Promoción Social y de Gobierno, mediante su Dirección de Deportes, Acción Social y Cultura, realizarán la celebración del Día del Niño en 5 espacios públicos de la ciudad. La propuesta tendrá lugar este sábado 22, mañana, desde las 1:30 del mediodía hasta las 4:30 de la tarde en la Plaza 17 de Octubre, calle 26 y 164, Plaza Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, en el barrio Eva Perón, calle 5 y 171, acá en el barrio Náutico, Plaza Belgrano, en el barrio Villa Arguello, 6 entre 126 y 27 Skype Park, Avenida G950, en el barrio de Carmen, en ruta provincial número 11 y 604. Van a decir que en todos los puntos de lugares de la ciudad se estará festejando el Día del Niño el día 22 en todos esos lugares. Los festejos por el Día del Niño incluyen actividades deportivas, recreativas, culturales, inflables, juegos, golosinas para todos los chicos, entre otros. La entrada es libre y gratuita en todos los puntos mencionados. Cabe aclarar que en el caso de lluvias o condiciones climáticas adversas, los festejos se concentrarán en el gimnasio municipal, calles 169 y 9. El municipio ofrecerá el servicio de traslado gratuito desde cada espacio público mencionado anteriormente hacia el gimnasio. Los micros saldrán entre las 1:30 y las 2 horas. Entonces, eso cabe recordar de que si llega a estar medio mal el tiempo, desde esos puntos, por ejemplo, yo fui a la Plaza 17 de Octubre, va a estar un micro ahí con toda la gente y te trasladan hasta el gimnasio municipal, así que está bueno. Así que vamos a ir con un cachito de música y cuando volvamos te vamos a contar cómo estará el clima para este sábado, para ver si llueve o no llueve y puedes ir a festejar el Día del Niño con tus hijos y con toda tu familia si querés. Vamos con música. Tres pasos para acá, hasta allá, de acá para allá, y seguir derecho, sin ir allá, pero caminando sin ir derecho para allá. Voy a tomar el 214, el J, el 214 cualquiera. Calle Nueva York, entre 2, 170 y 151, al lado del pasaje mismo. Y bueno, volvemos, como dije que íbamos a pasar el clima para el sábado, va a ser 17 grados, una máxima de 17, una mínima de 8, probabilidad de precipitaciones 20%, así que va a haber probabilidades de lluvia más o menos, no tanto, humedad 76% y viento 19 kilómetros por hora. Ahora vamos a ir y vamos a ir un cortecito cortito y vamos a volver con las noticias. Comisión de Seguimientos de la Planta de Tratamiento de Residuos. Los integrantes de la Comisión de Seguimientos y controladores de la obra de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de nuestra región y el cierre de la SEANCE de Punta Lara se reunieron en la sede de Defensoría del Pueblo de la provincia a fin de evaluar el cuadro de situación actual referido a la planta y el fallo judicial de la Corte. Estuvieron presentes representantes del municipio de Ensenada, de la ONG Nuevo Ambiente, del OPDS, de la Defensoría del Pueblo y del área legal de la CANSE. En ese marco se planteó la preocupación por parte del Nuevo Ambiente y el municipio ante la demora de las obras. Y 3 de agosto a las 11, Caramelos Santos. Trae la fiesta de Berizo, invitado a los impecables, los limones fallos y misa. Entradas anticipadas en Hanson Rock Fest entre 48 y 49 de La Plata, Cunas Montevideo entre 7 y 11, Berizo, Raíces 2, esquina 169. Thank you. hacer? Está lloviendo, la tele está que no anda. ¿Estás aburrido? Apaga la tele y prende la radio. Sintoniza la 98.50. Si te querés comunicar, lo podés hacer a través del 15508-3535 o el teléfono fijo 461-2733 o vía Facebook FM Radio La Charlatana. A través de un compañero suscriptor de la Facultad de Trabajo de Unidad, la UNLP, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y por medio del Programa Nacional Ciudadanos Domiciliarios, en breve comenzará a dictarse en Belice un curso dirigido a las personas que quieran formarse parte del campo. La inscripción permanecerá abierta desde el 28 de agosto y pueden resolverse los lunes, miércoles y jueves de 9 a 1 del mediodía en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social. Para solicitar más información pueden escribir a cuidadoresdomiciliarios@trabajosocial.unlp.edu.ar o llamar al 452-5317, 451-9705, 417-7547 o al número interno 114. El curso se dictará en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Brisa, calle 166, entre 12 y 13, y para participar es necesario contar con estudios primarios completos. El equipo de coordinación del curso está conformado por graduados universitarios con amplia trayectoria en el campo genealógico y yo de trabajo en mi equipo. El curso tiene una duración de 5 meses con 3 encuentros semanales. Maradona. hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy. Bueno, no hace falta que diga buenas tardes, porque en un rato, hace un ratito estaba diciendo, hoy juegan cuatro equipos importantes, Newell's Old Boys versus Rafaela a las 8 en punto. Gimnasia Grima de la Plata versus Banfield a las 9:10. Boca pasó cuarto de final con espectaculares goles, uno de Gago, otro de Caleri, uno de Tevez y otro de Pérez. El de Tevez y el de Pérez fueron otro penal y los demás fueron... Gallardo licenció esta mañana a Gabriel Mercado, Carlos Sánchez y Leonardo Poncio por agotamiento físico y no los tendrá en cuenta para el duelo del domingo ante Estudiantes de la Plata. Por eso el entrenador incluirá a Augusto Solari, Camilo Machada y Lucho González respectivamente. Gracias por escucharme, este fue mi bloque de hoy. el tema de los limones High Definition de tema Calmesto. Volvemos al aire en la charla tan en el programa de un viernes en la charla tan. Bueno, ahora vamos a hacer una entrevista a, ¿cómo te podría decir? A un nuevo participante de la, o un nuevo integrante de la radio, se llama, ¿cómo te llamas? Gustavo. Y bueno, te vamos a hacer una serie de preguntas, son básicas. Ok. Bueno, ¿tenés un programa en la radio? Sí. ¿Cómo se llama? Los Borrachos de Nueva York. ¿Cómo se llama, en serio? Los Rebeldes de la Nueva York. ¿Y qué te hacen en la radio? Los viernes. ¿De qué hora a qué hora? De 6 a 8. ¿6 a 8? Sí. Ah, y a las 7 salimos al aire. Entonces, no, de 7 a 8. Sí. Y de 6 a 7 significa en el programa. Sí. ¿Y cuántos están en el programa? Y somos varios. 8. Más o menos, sí. ¿Y por qué decidieron hacer un programa en la radio? Porque nos llamaba la atención y me gustaba pasar unos temas. ¿Y ustedes vienen a algún taller? Porque acá hay un taller de operación, que están los sábados, pero antes estaban los sábados, y ahora están los viernes, creo. Sí, no. Hay algunos chicos que sí vienen, pero nosotros no. Como se viene, ¿no? Y, a ver, otra pregunta. ¿Qué música pasan o de qué hablan en el programa? Y hablamos de todo, ¿qué es eso? La música, todo. ¿Qué es eso? Utia. Sí, sí, todo. ¿Y qué más te podría preguntar? Yo la verdad no sé qué más preguntarte. A ver, Florencia, vos. Lo que te preguntaba un fin de cómo se me la idea, no lo escuché muy bien, pero... Bueno, Florencia se puso con unos jueguitos y empezó a sonar una música, pero bueno, ahora va a hablar Florencia de vuelta. A ver, Florencia, ¿qué estamos diciendo? ¿A vos te gusta, ¿no? Que haya muchos integrantes en la radio, ustedes lo decidieron así, se pusieron todos de acuerdo. Sí, sí, nos pusimos todos de acuerdo para venir. Para poder ser muchos y trabajar mejor. Sí, sí. Bueno, gracias. Y... otra pregunta te podría hacer, no sé, a ver. ¿Hace cuánto está el programa? Sí, hace una semana, me parece. ¿Ya salieron al aire? Sí. Ah, nunca lo escuché. Bueno, a ver qué más. Hoy sale, ¿no? Sí, lo tenés que empezar a escuchar. Así que hoy, la gente, si lo quieren escuchar, están de 7 a 8 en la Charlatana, la 98.50. Les recordamos la vía de comunicación. Si quieren pedir un tema o algo, lo pueden hacer a través del 15508-3535, 15508-3535, o a través del teléfono fijo, que es 461-2733, 461-2733, o vía Facebook, FM Radio La Charlatana. Vamos con un spot, una canción, y gracias por esta entrevista. Vamos con el spot para escuchar el spot del programa de ellos. Hola, vení a escuchar Los Rebeldes de la Nueva Zona. Llega al bandante, que la arranchada del barrio está por llegar. Que va. Escuchanos por la FM 98.5, Radio La Charlatana. Thank you. Y bueno, esta es la canción que pidió recién un llamado que pidió la canción del Pepo, esta es Amor de Papel. Vamos a escucharla. Y tenemos que decir que nos vamos despidiendo del programa. Nos vemos el viernes que viene. Sí, seguramente capaz. Porque los encendidos creo que no. No sé. De todo en la misma cosa. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Espero que les haya gustado el programa. ¡Chau!